de la puerta de Jesús. Nuestro corazón desea ver el brillo de su luz, pero días van pasando, meses y años van también, y Jesús no aparece. Hemos esperado a quien. Las señales se cumplieron con exacta precisión. Nuestra fe está segura en la divina inspiración. Ya está llegando el día cuando Dios se erguirá de su trono de justicia, y a Jesús así por ti.